12:15. Dese una escapadita para visitar La Cocinga Lodge, un hotel que combina la playa y la montaña en un ambiente de tranquilidad. Camine por los senderos de bosque tropical, dese un chapuzón en nuestra poza o si lo desea, disfrute de la espectacular Playa Arco. Además, contamos con la mejor gastronomía en nuestro restaurante Aracari, el cual también puede visitar en cualquier momento. La Cocinga Lodge, estamos en Ubita de Osa. Para reservaciones llame al 2770-2549 o escríbanos a reservations@lacusingalodge.com. ¿Andas en busca de una empresa que te ofrezca rotulación de alta calidad y que no sea lo mismo de siempre? Golfo Design. Nuestra meta no es solo proyectar tu empresa, sino también que se vea de alto nivel. Contamos con centro de impresión y taller especializado para crear tus ideas. Ofrecemos todo en impresión digital, en viniles, lonas, microperforado, rotulación corpórea, luminosos, vehicular, ACM y muchos más. Estamos ubicados en Río Claro, en la intersección de Bambel 3, sobre carretera interamericana. Más información al WhatsApp 6002-28-868. Transforma tus ideas con nosotros. Somos Golfo Design. Viajamos en el tiempo para escuchar grandes éxitos. De vuelta a los noventas y algo más. Colosal FM, la radio líder. Continuamos con más de la programación de De Vuelta a los 90s acá en Colosal FM, 12:20. Gracias por continuar en sintonía de la programación Colosal en esta tarde ya de lunes, arrancando una semana más en Colosal FM con más de la música. Y bueno, para continuar con esa excelente programación, yo les tengo noticias porque, bueno, noticias no tan buenas, porque accidentes de tránsito dejaron 8 fallecidos el fin de semana. Los accidentes de tránsito dejaron un saldo de 8 personas fallecidas el fin de semana anterior, desde la noche del viernes 15 de agosto hasta el domingo 17 de agosto. Estos incidentes se dieron en las provincias de San José, Punta Arenas, Alajuela y Heredia. Diferentes personas fallecieron en diferentes lugares del país en accidentes de tránsito, principalmente siendo la causa de esas personas fallecidas, 8 a lo largo del territorio nacional. Y bueno, también en este fin de semana, 8 personas perdieron la vida, principalmente en accidentes de tránsito. 12:21. Nosotros continuamos con más de la programación de Colosal FM. Llega todo el sabor de la salsa a cargo de Johnny Rivera. Este tema se llama ¿Cuándo parará la lluvia? Tema de 1993 en la programación de De Vuelta a los 90s y algo más en Colosal FM. 26 minutos en la programación de Vuelta a los 90 en Colosal FM. Gracias por estar en sintonía. Saludos al amigo Cedial, que está en sintonía de la programación Colosal. Saludos también para la amistad del 0195, para mi hermanazo Pata, el famoso ahí está Pata, en sintonía de Colosal FM también en esa tarde ya del lunes.